RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Pues qué tal a todos, muy buenas noches, bienvenidos aquí a otra edición del Lonche. Este número de Lonche, si no me equivoco, es el 193, y diríamos que sería el Chocolonche, pero hubo un pequeño problema con el buen Choco, que ahorita se está recuperando en el hospital. No se me espanten, solo fue una apendicitis, pero ya saben, la apendicitis sí es un proceso bastante doloroso, porque es una inflamación en cierta parte del aparato digestivo, que pues la verdad, no se lo deseamos a nadie, aunque como dicen por ahí, yo creo que mucha gente en algún momento de su vida va a sufrir de apendicitis, y quienes se alcanzan a dar cuenta, pues logran ser tratados correctamente y pues ya no vuelven a padecer por eso, porque les extraen el apéndice, fin del cuento, y ya después de una dieta balanceada y todo eso, pues ya se va a recuperar y esperemos que en una semana ya esté de vuelta con nosotros, ¿no? Un saludo ahí al Choco, que pues ojalá le estén dando un heladito, pero que no sea grasoso, por favor, porque también la grasa no es muy buena para la digestión ahorita como trae el estómago. Pero bueno, ya estamos aquí, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam, y les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv, también tenemos un canal de YouTube, que ese también, por supuesto, también es RCDMX, y también les recuerdo que pues ahí estamos también en otras redes sociales, también estamos en la red social de Google, aunque pues no usamos tanto, también es RCDMX, por supuesto, ¿no? Ahorita tenemos ahorita aquí mismísimo, perdón, aquí tenemos al buen Crush Dan, quien está produciendo, pero también está aquí colaborando con nosotros. Sí estamos ahorita sufriendo con el tráfico, con el clásico tapatío que seguramente pues están viendo porque no hay otra cosa en la televisión. Y también ya saben, ¿no? Algunos autobuses estrellados por ahí, como suele pasar, ¿no? Pero bueno, vamos a saludar primero al buen Crush Dan. ¿Qué tal, Crush? Buenas noches. ¿Qué onda? Buenas noches, aquí estamos entrándole al quite para suplir ausencias. No podemos suplir lados, pero sí digamos la ausencia de aquellos que chocan, de aquellos que andan de godines y no pueden llegar aquí a trabajar, bueno, a platicar de juegos, pero pues ya, vamos a darle. Así es, y claro, también tenemos aquí al buen Marco, que pues ya está aquí con nosotros. Hola, buenas noches, pues una vez más aquí en el Chocolonche. En el Chocolonche ausente, que pues, igual parece que Lais fue a llevarle su heladito al Choco, ahí a donde está enclaustrado por ahora, pero pues ya esperemos su pronta recuperación y que puedan salir a tomar helados al parque. Sí, así es. Por mientras, seguramente va a estar el Choco meditando sobre qué es lo que va a comprar en el Buen Fin, por lo menos a través de su computadora, porque no creo que vaya a tener suficiente fuerza para salir a un centro comercial y aguantar las horribles filas que hay en cada tienda. Digo, una vez me tocó ver a un señor casi infartarse en una tienda en Monterrey, y la verdad es de que sí me quedé muy grabado con la idea de nunca volver a una tienda, porque sí, entre las filas, el estrés y todo eso, te desmayas, definitivamente, ¿no? No, pero lo vamos a platicar un poco más adelante. Nada más lo acomodas en el asiento de niños del carrito y ya está. Yes. Sí, ahí va a estar, ¿no? No, imagínense, no va a poder tener las fuerzas para pelear por las ofertas en ponis, ¿no? Entonces, no, o sea, ojalá pueda conseguir todo lo que necesita para Navidad y todas las cosas, todos sus videojuegos ahí por internet. O al contrario, mejor que ni se meta, porque si le ganan una oferta, le va a dar coraje y le va a doler más. Se le pueden tronar las puntadas, ¿no? Entonces ahí sí se va a poner feo el asunto. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que está en el chat. Digo, ahorita nomás tenemos a Submarco de este lado en Resident Live. Pero no sé si quiénes tengamos ahorita en el Mixler. Está ¿quién están? Yoriogi Vladimir y Kano. Y hay un desconocido que no está logueado ni en Mix ni en nada. O a no ser que sea Marco, pero no está en Mix. No. No, usualmente pues los que ya tenemos acceso, ya sabes, nos vemos ahí mismísimo en el chat, ¿no? Pero bueno, vamos empezando pues con con las canciones, y pues tenemos ahí una rola que acaba de salir en el contenido descargable de Rock Band 4 de Harmonix. Entonces, pues pon la crush y ahorita vamos a platicar de quién es y quién se trata. Oh, Bueno, ya estamos aquí de regreso y pues ahí pues con un saludo al buen Choco que anda ahorita recuperándose en el hospital y seguramente nos va a escuchar en el recalentado, porque pues no creo que haya haber wifi ahí para que pueda poner el Mixler y escucharnos a través de su teléfono celular. Pero pues ya, pues esperemos que se recupere muy pronto. Pero bueno, aquí en el lonche ya regresamos y ya tenemos aquí, ¿qué canción fue? Pues es precisamente Like a Stone de la banda Audioslave, que viene pues ya está a la venta a partir de ayer, salió ayer el contenido descargable de Rock Band 4, incluyendo también hay una canción, creo que la de Lion on You de Linkin Park, y otra rola de Godsmack, nomás que ahorita no recuerdo el título, pero está padre la canción porque sí tiene un tono medio metalero. Todas las canciones son precisamente de la década pasada para que pues se den ahí un pequeño tour por estas canciones. Bueno, pues vamos a las noticias. Tenemos ahí algunas noticias interesantes. De hecho, una va a ser un buen preludio para la reseña que vamos a tener un poquito más tarde. Pero vamos a empezar primero con el buen Marco, que pues ahí nos tiene una noticia muy interesante respecto a Format DF. Que pues parece que se va a hacer presente en la Mexico City Game Week. Así que Marco, platícanos de qué se trata todo esto. Sí, así es. Fabulosas noticias para los habitantes del DF que gustan de los videojuegos, la música electrónica y computadoras antiguas y obsoletas. Pues resulta que el Mexico City Game Week va a tener el Format DF. Este evento se va a llevar a cabo los días 20 y 21 de noviembre, y pues este evento trata básicamente de que es un festival de música chiptune y arte retroinformático. Esto es decir que la música se produce a través de computadoras viejas, también consolas de videojuego antiguas, y pues todo esto a partir de un hacking ya realizan una expresión artística que combinada pues ya forman un punk electrónico. Esto manipulando todos los bienes de consumo obsoletos y antiguos. Todo esto, eso suena bastante interesante, pero continúa. Ah, sí, va a ser un evento que va a estar bastante interesante. Y pues este evento se va a llevar a cabo en el Laboratorio Arte Alameda, que se encuentra en Doctor Mora número 7, en el Centro Histórico, la Delegación Cuauhtémoc, en el código postal 06000. Pues ya saben, en la Ciudad de México, pues van a estar varios grupos ahí echando musiquita electrónica para que se den una vuelta. Si están interesados, pues va a estar clasificado como uno de los mejores fines de semana de este mes. Y pues igual así lo clasifica nuestro compañero Josué Ortiz, quien realizó esta nota, que está muy interesante y se ve bastante bien el evento. Sí, la verdad es que pues esto de que hagan música a través de dispositivos que ya están, pues ahora sí ya pues completamente, y que son pues podemos decir ya basura electrónica, y esta forma de reciclarlo haciendo sonidos, generando propia música, como dices, generando una especie de punk electrónico con dispositivos viejitos, lo hace bastante loco, ¿no? Locochón, ¿no? Sí, y hacerles las adaptaciones necesarias, pues yo creo ya con funciones a nivel componente para que produzcan los sonidos que necesitan para hacerlo la música. No, y es que de hecho no es tanto que se dediquen a un solo género, digo, se ha catalogado como si fueran, digamos, música, ¿cómo decirlo? Una comparación como con la orquesta, sino, pero ya digamos que se empiezan a derivar diferentes géneros. Entonces vamos, yo he podido escuchar así que le meten muy al estilo electrónico, pero también le dan otros ritmos como suele ser más rockeros, como Mega Man X, y a veces y en ocasiones algunos le meten sí la compañía de guitarras, bajos, baterías, pero en instrumentos de menor medida. Otra cosa es que curiosamente ellos hacen digamos luego sus propios cartuchos que tienen todo esto para meter el programa y poder digamos hacer las mezclas y conseguir los sonidos. Y por último, tengo entendido que con la maravilla que fue el Nintendo 10 pueden bajar un programa y a través de las polémicas tarjetas R4 y todas esas cosas, puedes igual descargar estos softwares para que puedas hacer música con tu propio Nintendo 10. Si ya tienen dos y tienen las tarjetas y bajan el software, y ya se pueden dedicar a hacer música. Yo de hecho recuerdo que el Nintendo 10 tenía unos juegos que eso sí, que no ocupaban las tarjetas R4, aunque la única desventaja es de que no podías guardar las canciones sin esas tarjetas, que era un sintetizador, que era de hecho un simulador de un sintetizador de verdad, o sea, tú podías hacer sonidos, mezclarlos y todo, y el otro era un simulador de guitarra acústica, ¿no? Que podías tocar la guitarra con el 10, aunque pues sí era un tanto absurdo porque nomás podías hacer pisadas, no podías hacer requintos ni nada, pero por lo menos podías hacer el intento de acompañar canciones con eso, nada, ¿no? Como un Guitar Hero, pero más rústico, ¿no? Ajá, y de hecho creo que en la eShop, en el 3DS, hay uno o dos iguales simuladores de sintetizadores. Entonces ahí tienen las opciones y para que vean que las portátiles no se limitan. Sobre todo porque es muy usado también los Game Boy. Sí. Oye, sí, de hecho, imagínate hacer la música con la tarjeta de sonido de un Game Boy, porque pues era limitado, pero aún así funcionaba, ¿eh? Sí, de hecho hay gente que, o sea, trae su mezcladora, pero conecta 2, 3, 4 Game Boys, y así se la pasan mezclando. Sí, lo que va a estar interesante va a ver qué elementos van a llevar para trabajar con la música que van a hacer. Sí, definitivamente, y la verdad es de que pues vamos a ver este trabajo de creatividad, ojalá que estos chavos de pronto pues saquen algo pues que realmente tenga a la gente así sorprendida, incluso pueda generar el entusiasmo por alguien que tenga ahí tenga guardada alguna computadora, alguna consola viejita y de pronto quiera intentar lo suyo, ¿no? Uno nunca, así que no hay limitaciones. Ajá. En cuanto a la creación de música. Sí, digo, ya con las referencias que les pasamos. No, y digo, si hay videos donde hay gente que recrea el tema de Legend of Zelda con una copiadora y cosas así, pues que no lo puedas hacer con un Game Boy o dos Game Boy. Exactamente. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario, si no, para pasar a la siguiente nota. Pues si no tienen qué hacer en esos días, el 21 y 22, 20 y 21, perdón, de noviembre, pues ya tienen ahí agendado algo para ir a checar. Un buen fin de semana y ojalá que pues con el dinero que les vaya a sobrar de lo del Buen Fin, porque seguramente van a gastar mucho el próximo fin, pero bueno, gasten con cuidado, ya lo platicaremos después, ¿no? Bueno, pues vamos, bueno, yo paso a la noticia que tengo yo, pues es un pequeño preludio a la reseña que vamos a hacer un poquito más tarde, porque como ustedes saben, ya salió Lego Dimensions, ya tiene ahí un par de meses en el mercado. Y bueno, ya di el spoiler, vamos a platicar de Lego Dimensions más tarde. El caso es de que este juego pues ha tenido comentarios muy encontrados porque pues durante el juego te puedes encuentras algunas partes en donde de pronto te dicen, para poder desbloquear esta parte tienes que tener un personaje que tenga la capacidad de, por ejemplo, de lanzar agua, o un personaje que tenga la capacidad de colarse en huecos pequeños, o un personaje que espante fantasmas, etcétera, ¿no? Y esto implica de que, pues, obviamente Batman estilo libre y Gandalf no tienen semejantes habilidades, entonces tienes que recurrir a comprar otras figuras que, pues, bueno, vienen Fun Packs, vienen los Team Packs y los Level Packs para poder adquirir personajes y vehículos que tengan dichas habilidades. De hecho, hay una donde dice específicamente ocupas una máquina del tiempo y entonces tienes que tener un TARDIS o un DeLorean y dices, genial, ¿no? Bueno, el punto es de que durante la semana pasada hubo una actualización muy fuerte a este juego. De hecho fue un giga de espacio. Y además salieron a la venta una nueva ola de personajes que van a aumentar más la experiencia de juego. Lo cual, pues bueno, yo creo que a ustedes pues les va a agradar la idea de que tengan pues ahora sí un poquito más de personajes. De hecho, para los que son fans de Doctor Who, esta serie de la BBC que pues ha tenido a la gente, a los británicos muy prendidos durante pues más de 50 años, pues ya viene el level pack de Doctor Who, que ya tiene al 12º Doctor, el que está interpretado por Peter Capaldi, a su mascota K-9, o K-9, que pues incluso tuvo su propia serie de televisión, yo recuerdo que alguna vez lo pasaban K-9 en la televisión, el famoso TARDIS, que pues, ustedes saben es la nave de Doctor Who, y un nivel completo de juego basado en el Whoniverso, el cual pues habla de una invasión de los Daleks a la Tierra. Ya pues también aparte ya habíamos visto que ya había salido un paquete que tiene al Dalek y al Cyberman, que pues son otros personajes, son villanos precisamente de esta serie. Y como algo adicional, pues ustedes no solamente pueden andar explorando el universo de Doctor Who, sino que también podemos ver de que si ustedes por ejemplo destruyen al doctor, de pronto se reencarna en cualquiera de las otras 11 versiones que han salido del Doctor, desde las versiones de los 60s hasta pues ahora sí pues este, a las interpretaciones, a las que interpretó este Matt Smith, este chavo Eccleston, bueno, que fue el décimo doctor, si no me equivoco. Y pues la verdad es de que son personajes que, pues, para los que son fans de la serie dicen, oh, genial, ¿no? Incluso cuando vi el de Matt Smith, hasta hace un bailecito extraño que salía en la serie y todo el mundo hasta aplaudió la ocurrencia, ¿no? Incluso te puedes meter al TARDIS y te das cuenta que hasta la música es de otras temporadas, que la ambientación incluso es en blanco y negro cuando son los primeros tres doctores. Entonces sí son detalles que se ven bastante chidos, ¿no? También viene un team pack de Lego Ninjago, para los que son fans de la serie animada de Lego Ninjago, y que pues son importantes para los spin jutsu que a veces se requieren durante el juego. También vienen dos fun packs de los Simpsons, uno con Bart Simpson y otro con Krusty el payaso. Bart pues tiene la habilidad de colarse en pequeños rincones y disparar a blancos especiales con su resortera, mientras Krusty lanza agua para limpiar zonas riesgosas o para hacer crecer plantas. Finalmente también está el pack de Unikitty de la gran aventura Lego, la cual pues puede mover piezas arcoíris. Pero también cuando se enoja puede hacerse grande y destruir con más facilidad a los enemigos. Además, durante la descarga viene una funcionalidad que se llama Hire a Hero o Contrata un Héroe, la cual te permite que conforme vas avanzando en el juego, tú de pronto te golpees estos bloques donde te piden que aparezca, donde te piden un personaje específico, pero en lugar de que te veas obligado a poner al personaje en el tablero de juego, tú puedas comprar al personaje por una cantidad específica de studs, o sea, de las moneditas del juego. Solamente esto solamente van a aparecer por 30 segundos, pero es el tiempo que estiman suficiente para poder desbloquear el acertijo y que puedas desbloquear, no sé, un premio más fuerte en cuanto a moneditas, o que puedas desbloquear los famosos mini kits, que a veces sí son una lata encontrarlos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que se está tratando de hacer Traveler Tales el juego un poco más accesible al público, porque sabemos que sí es una inversión muy fuerte de dinero andar comprando figuras y figuras y figuras para poder complementar este juego, y que pues que por sí es un poquito caro, ¿no creen, muchachos? Sí, aunque también por otro lado, pues, las figuras, si te gustan, pues ya ahí están para coleccionarlas, y pues igual están disponibles para en amplio, ahora sí que hay más suficiencia en cuanto a figuras, no van a sufrirle como con los amigos. Sí, bueno, los amigos, eso sí, nunca se... Sí. Eso sí, se agotaban bien rápido, y no sé por qué de pronto la obsesión por tenerlos todos como si fueran Pokémones. Y con el caso de Lego, pues yo no he escuchado a nadie que se queje, faltan más level packs de Volver al Futuro, y yo como que sí traía esa expectativa de que alguien fuera a quejarse que faltaban de Volver al Futuro o de los Simpsons, y no, se pueden encontrar en cualquier tienda como... Así, sin ningún problema. Sí, tristemente es el problema de la distribución, ¿no? Porque mientras que Lego es una compañía que ha distribuido juguetes por todo el mundo a través de años y años y años, Nintendo no se dedica totalmente a la distribución. Ahí vemos que luego tiene que distribuir apenas solo en América, solo en Europa, algún juego de Japón. Ahí tenemos Eternal Darkness. Y sobre todo los que viven en Europa, pues sí, son los que le han sufrido más en este tipo de cuestiones. Lo de los amigos, pues creo que se veía venir, pero sí se me hace también respecto a los Legos, así como que muy chafa el hecho de que no puedes seguir jugando o avanzar en tu juego si no tienes la figura a fuerza. Bueno, no es exactamente que te bloquee algún paso en el juego. Tú puedes acabar el juego de manera normal con los tres personajes que te da la caja, pero si quieres sacar todos los logros, sí necesitas conseguir las figuras, ¿no? Eso sí es eso sí está escrito casi sobre piedra, y entonces ahí es en donde dices, ¿por qué? Pero bueno, así que los que son obsesionados con los logros, con los trofeos, sí le van a sufrir, ¿no? Bueno, por un lado está bien, porque ya tenemos muchos cazalogros. Sí. Y ya sabes que pues para conseguir a veces por ejemplo, digo... Bueno, se nos cayó Traps. Se nos perdió en la dimensión Lego. Sí, parece que se lo llevó el dialect, pero el dialect del Lego. Bueno, Traps, ¿sigues por ahí? Bueno, ahorita está en proceso de recuperación. Ah, cierto, sí se cayó. Ya se está recuperando en la llamada. Pero pues sí, igual no le sufrimos tanto para conseguir los Legos, a pesar de que con el antecedente pudiera haber cierto alarmamiento entre la población que estuviera interesada en conseguirlos. Sí, de hecho, es un extraño fenómeno que pasó gracias a Skylanders, o maldita sea por Skylanders, pero creo que de alguna manera, a excepción de los amiibos, que están muy caros, a ver cuándo se dignan a encontrar algún socio que los distribuya. Sí, y ahorita con sí trabajos, pero sí están llegando. Sí, y es fácil encontrar. Yo no, yo pensaba igual que a lo mejor, por ejemplo, quiero los Lego de Back to the Future, pero dije, no, pues de aquí a que los encuentre se van a agotar, y pues ya dijo Trapsan que los encuentras, ¿no? Hasta en cualquier tiendita ahí no especializada. Sí, tampoco, no hay pierde. Igual estos ya pueden ser adquiridos ahora con lo que vamos a platicar más tarde de consejos de inversión, básicamente. Y bueno, ¿qué otra nota tenemos por ahí, Marco? Bueno, pues de hecho me toca la siguiente nota y es de Konami, que no todo es tan malo para Konami y sus seguidores, ya que en estos momentos Konami se encuentra trabajando junto a un equipo de ingenieros para crear una prótesis para un brazo metálico idéntico al que sale en Metal Gear Solid 5, Phantom of Pain, pero esto es para uno de sus seguidores. James Young es un joven que perdió un brazo y una pierna, me parece. Sí, un brazo. Perdió un brazo en un accidente de tren en el que fue arrastrado por la vía y pues perdió los miembros. Pues entonces el equipo de Japón se vio solidario con él y pues decidieron trabajar junto a Olivera Barata, una diseñadora de prótesis, para hacerle su brazo idéntico al que viene en la edición de colección de Metal Gear Solid. O sea que andamos dadivosos con eso de vamos a darle, a dejar que vean películas antes de que salgan y vamos a darles brazos para que tengan brazos nuevos. Sí, así es. Oye, ¿y no será que a lo mejor por ahí alguien diga, pues a él le dieron un brazo biónico de Snake de verdad, pues yo me voy a cortar también otro brazo o dos? Pero bueno, igual va a ser un buen elemento de colección y de uso diario para este muchachón. O bueno, de entrada primero que sirva como Metal Gear. Sí, opciones. Ay, ya volví. Oye, pero realmente es un, este brazo biónico, yo sí me quedé con la duda, o sea, ¿realmente es la sustitución de un brazo que no, que sí, del que carece la persona? Sí, sí, así fue. Como comentaba hace un momento, perdió el brazo en un accidente de vagones de ferrocarril en el 2002. ¡Auch! Pues, y sí es completamente funcional precisamente para sustituir esta cuestión, sí, del brazo. Digo, no va a tener las habilidades que tiene el personaje de Metal Gear, pero pues sí compensa por lo menos ese detalle, ¿no? Ajá, sí tiene sus diodos y todo eso para hacer que empiece a trabajar con él y a moverlo. De entrada, si es tan fan como de Snake y fuma y todo, pues supongo que el brazo ha de tener cortapipas y algún portacigarros o un encendedor ahí en el dedo, ¿no? En la punta del dedo. Probablemente. Puede ser. Pues la verdad es de que, pues qué padre que de pronto se inspiren en los videojuegos para hacer este tipo de detalles, de implementaciones, ¿no? Porque la verdad es de que a veces siempre tienen esa imagen negativa de los videojuegos, de que dicen, no, es que solamente sirven para embrutecer a las personas, para hacerlos criminales en potencia, cuando a veces se les olvida que también pueden fomentar la creatividad en otros ramos, ¿no? Sí, pues también ya habían los antecedentes de que a una niña pequeña le habían creado su brazo a partir de una impresión en 3D. Uh-huh. Incluso el que hizo la prótesis fue a llevársela a la niña. Wow. Que igual fue un regalo para ella. Qué padre, ¿no? O sea, eso es lo importante, o sea, de que si se tiene la tecnología a la mano hay que saberla aprovechar, ¿no? Solo repito, pues no vayan ahí a cortarse un brazo para ver si Konami les regala, no creo que esté dispuesto a regalar tanto. No, y no, tampoco no, no va a tener las mismas funciones que el real. No, pues tampoco es eso, ¿no? Simplemente, pues, saberle darle una mejor expectativa de vida a una persona que tiene una carencia, ¿no? De hecho. Ya me voy como en el Teletón, pero pues por lo menos aquí sí se va el dinero al lugar correcto. Bueno, pues no sé si tengan ahí por ahí algún otro comentario. Pues no. ¿No? Bueno, pues. Que sigan dadivosos cuando puedan. Así es. Bueno, parece que ya tenemos, nos queda una noticia, es este, pues tenemos ahí este, el de que ya al parecer ya está lista la compatibilidad de los juegos de Gears of War del Xbox 360 o no sé, ahí sí, platícanos un poquito más al respecto. Bueno, como recordarán, antes de la salida, unos, ¿qué? Como dos semanas antes, un mes de que saliera Gears of War Ultimate, se anunció que a todos aquellos que compraran y hayan jugado este juego, tengan ahí registrado y grabado este, los archivos de Gears of War Ultimate en su Xbox One, van a recibir, cuando se active la retrocompatibilidad con juegos de Xbox 360, prácticamente toda la serie de Gears of War que salió para en el Xbox 360. Quiere decir que al comprar un juego te llevas en realidad 5 juegos, que vas a tener los otros 4 y toda la saga gratis. Y de hecho era bienvenido porque me gusta esto de que como que entre los mismos estudios de que es, digamos, Second Party o los mismos que están ahí trabajando totalmente para Microsoft, se hacen esa competencia y ahí tenemos Halo y Gears, donde pues bueno, dijeron, bueno, todos los fans de Halo quieren tener pueden tener sus juegos, toda la serie de Halo de Master Chief en una sola colección. Cuando salga el 5, pues van a tener los 5 juegos de protagonizados por Master Chief. Prácticamente aquí hacen lo mismo con Gears of War. Lástima que pues existe Judgment. Pero bueno, se agradece que pues compras uno, que de hecho Gears of War Ultimate no está tan caro, y te llevas para el primero, este primero de diciembre, que ya van a estar disponibles y se van a comenzar a descargar automáticamente. Gears of War 1, el original, Gears of War 2, el 3 y Judgment. Para mí es bienvenido porque yo la verdad sí me da flojera eso de agarrar mis discos y volverlos a meter al Xbox One para jugar otra vez la saga. No sé ustedes cómo lo ven, pero bueno, sí quiero recalcar que a pesar de que se va a empezar, la retrocompatibilidad llega mañana al parecer, pero los juegos van a comenzar a descargarse a partir del 1 de diciembre, y esto va a ser poco a poco. O sea, no se desesperen de porque el primer día aún no pueden descargar los juegos o no se les ha descargado, sino que va a ir paso a paso como suele ser en cualquier tipo de actualizaciones. Vaya. Y la verdad pues es una buena excusa incluso para uno de los bundles que tiene ahí el Xbox One, ¿no? Que sabemos que muchos han dudado en comprar esta consola por su costo, pero cuando de pronto dices, este bundle incluye el Gears of War Ultimate y sabes que vienen, ¿no?, los 4 juegos de Gears of War del 360, ya te tienes que poner a pensar que no estás comprando una consola con un juego, estás comprando una consola con 5, bueno, 4 juegos, porque uno pues técnicamente está remasterizado. Pero aún así estamos hablando de que pues no es una oferta tan, es una oferta bastante tentadora. Por el contrario, yo creo que también ahí tenemos creo que la única que competiría sea la que tiene el Master Chief Collection, aunque pues ahí sí tienen que ser muy pacientes con la cantidad de gigas que le tienen que invertir de disco duro, ¿no? Y de hecho creo que la retrocompatibilidad del Xbox One, hasta donde tengo entendido y los pocos que han podido probar esto con, me parece que uno de los juegos fue Mass Effect 2, dicen que no es así como que digamos la emulación como tal del 360, sino que sí representa una ligera mejora y no se queda simplemente retrocompatibilidad y emular el 360. Entonces podríamos esperar que haya, no sé, más estabilidad en los frames si es que hay problemas en algunas partes, pero la verdad es que esto es para que ya todos los fans que siguen jugando Gears of War 2 y Gears of War 3 en línea ya se muden al Xbox One y ya decidan jugar también Ultimate, porque pues Gears, ya lo dijeron, Gears 4 ya está a nada de salir. Bueno, en medio año, pero también pero, pues, van a tener acceso a la beta a partir de este. Ah, sí, tienen el Gears of War Ultimate, van a tener acceso a la beta del 4. Del Gears 4. Uh-huh. Sí, no, la verdad es de que pues sabemos que Gears of War, pues por lo menos los primeros 3 juegos son una trilogía, yo creo que es una de las mejores trilogías de disparos en tercera persona, que pues también fomentó uno de los multiplayers más agresivos y sangrientos que se hayan visto, que yo creo que dejó el camino plantado para que muchos gamers pudiéramos decirnos mentadas sin sentir sin sentir pena por nuestros vecinos o padres, porque realmente sí te encabronabas, sí te enojabas cuando perdías. pero pues la verdad es de que pues no podemos despreciar esta, pues así que esta oferta, ¿no? Yo creo que ese es un punto que es uno de los juegos que el Gears of War Ultimate, de esos juegos que a pesar de que pues es básicamente el remasterización de un juego, sí apela muchísimo pues a los que fueron leales a esta saga durante la época del 360, ¿no? Sí, de hecho hay mucha gente leal fuera de México, o sea, que ya sabemos que México es como nación Gears, pero sí hay gente muy leal, digo, y tan leales que te digo, tú entras al multijugador, al online de Gears of War 3 y de 2, y sigue habiendo gente jugando sin problema alguno y sin lag. Bueno, por lo menos no hicieron lo mismo que pasó con Halo, que ya te acuerdas que en algún momento Microsoft cerró los servidores de Halo 2 porque decían, es que ya no hay gente, pero sí había gente todavía jugando, incluso en el Xbox. Y decías tú, oye, ¿por qué lo cierras si es el único juego que está sirviendo en el Xbox Live del Xbox? Tío, y aparte, pues la retrocompatibilidad del Xbox permitía que los jugadores del Xbox jugaran con los del Xbox 360 y eso era algo bastante cool, ¿no? En su momento. Digo, no sé cómo vayan a funcionar los juegos del 360, si se van a también conectar a los mismos servidores donde están jugando. Los del One se van a poder conectar a los servidores de los que están jugando en el 360, pero pues sería muy chido que ocurriera eso, ¿no? Pues yo supongo que sí. De todos modos, este, digo, ya es para que la gente ya se vaya mudando totalmente a la nueva generación, bueno, a la actual generación, y ya dejen morir en paz y tranquilamente al Play 3 y al Xbox 360. Que digo, siguen dando sus peleas, pero yo creo que sí, ya deberían ir muriendo. Prácticamente ya lo están matando. Bueno, ya del Xbox 360 ya podemos decir que ya está prácticamente muerto. Digo, ya por la forma en que lo están vendiendo en las tiendas, ya podemos decir que ya está expirando, literalmente. Sí, pero aprovechen si van. Quieren el One y quieren tener pues, todos tres juegos, cuatro, cinco, pues ahí tienen uno en corto. Y pues parece que ya todo se viene para que puedan aprovechar esta temporada y conseguir uno. Así es. Bueno, pues ya con esto cerramos nuestra sección de noticias y pues vamos pasándonos a la segunda rola de la noche. Así que pues Crush pone la segunda canción, que pues la verdad es que tiene un sonido muy, muy entre ochentero y noventero. Ya estás. Disappeared today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy me. Ours is just a little sorrow. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y como dice el buen Omar, que ya se acaba de entrar aquí al chat de restdmx.reviews/live, que la canción sí suena algo viejita, pues sí, es una canción de ahí de 1991, si no me equivoco, Marco, pues ¿por qué elegiste esta canción de Duran Duran que se llama Ordinary World? Bueno, pues precisamente porque es algo que ya tenía rato que no se había escuchado, más que nada, a lo mejor pasó por el fonógrafo del recuerdo, pero pues igual... para recordar viejos tiempos y de que también existió un grupo que se llamó alguna vez Duran Duran. De hecho, ahorita estuvo en el evento de los MTVs, que les estuvieron ahí dándoles una entrega, un premio les entregaron. ¿Quién? No supe de qué fue, solo sé que fue, me parece que Justin Bieber, porque lo estaban usando a cada rato. Pero bueno, cuando sale Justin Bieber a nadie le interesan los eventos musicales, excepto a la juventud desenfrenada. Pues sí, pues es que en nuestros tiempos Duran Duran era una banda de chicos bastante cool que tocaban canciones muy chidas y con videos con producción nivel película, o sea que te quedas tú, ¡ay, güero! Sí, tenían videos muy buenos. Sí, no, la verdad es que Duran Duran, mis respetos, y sobre todo ese disco donde salió Ordinary World, en donde te das cuenta de que no siempre iban a irse por el New Wave y hacen un cambio que sonaba un poco alternativo y quedó padre. O sea, ese disco para mí, el de, creo que se llama The Wedding Album, es uno de los mejores discos que he escuchado de Duran Duran. Sí, y es algo que, pues sí, si no conocen, pues pueden conseguir los discos todavía. Sí, formato, o escucharlos compacto. Otra vez por acá, por Spotify. Sí, que en aquel momento también se podían conseguir en cassette o en LP. Así es. Y no, bueno, LP de estos tiempos que ya son como que un gusto caro. Exactamente. Bueno, pues vámonos pasándonos a la reseña. Digo, tenemos ahí, pues ya después de algunas semanas que yo quería platicar de este juego y por fin, digo, es que se nos atravesó Halo 5 Guardians, se nos atravesaron otros juegos, pero ya, aquí tenemos por fin la reseña de LEGO Dimensions, que pues como ustedes saben, este juego, pues concebido por Traveller Tales y Warner Bros. Software, es un juego que pues mantiene más o menos esa misma tendencia que hemos visto ya en algunas líneas de juguetes interactivos, ¿no? Que esta moda que empezó, por cierto, Activision con la serie Skylanders, aunque podemos decir que antes de que salieran las consolas, ya me acuerdo que Warner ya estaba intentando hacer juguetes que interactuaran con la televisión. Para cuando salió una serie de Batman, me acuerdo que había figuras que las ponías frente a la pantalla y cuando se escuchaba cierto sonido de la serie, de pronto el juguete hacía un sonido que para como que sincronizaban qué cosas tan extrañas, ¿no? Bueno, llega Activision con Skylanders, luego llega Disney con Infinity, Nintendo y sus amigos, que ya platicamos hace rato y sus controversias de la distribución y todo esto, pero el punto es de que estos juguetes interactivos, pues dice de pronto Warner Bros. Dice, bueno, si nosotros tenemos los Legos, ¿por qué no intentamos algo similar? Y con esto llega LEGO Dimensions, el cual... pues es un juego que pues ya salió en septiembre, pero pues que pues ha tenido mucho de qué hablar, ¿no? Y la verdad es de que pues llega a todas las consolas caseras que están disponibles en el mercado. De hecho, yo lo probé en el Xbox 360. Realmente no nos vamos a poner a preocuparnos por la cuestión del diseño del juego, de la cuestión de cómo se despliegan las gráficas, porque realmente en este tipo de juegos pues no nos preocupamos por esos detalles. O sea, ya sabemos que ahora sí que el transporte del frame rate pues sí lo hace verse mejor, pero pues para un juego como Lego pues no se necesita tanta calidad en la imagen, ¿no? Bueno, el punto es de que este juego, bueno, la caja contiene pues el software del juego. Contiene una base que, por cierto, ahí te advierte el manual que no lo pongas en superficies magnéticas, porque las figuras tienen una pequeña base que tiene un chip que detecta qué es lo que estás poniendo, ¿no? Incluso puedes poner la base sin la figura si te da flojera armar figuras y todo esto. Y cada una tiene como un dato que dice, bueno, si estás poniendo esta figura, esta base, pues es la base de Batman, ¿no? O la de estilo libre, o la del Batimóvil, en todo caso. El chiste es de que hay una interactividad entre estas bases y la base principal. Por eso te dicen que no hay que acercarle a un imán, porque si no, ahí se puede perder la información que tiene ya dentro de la tabla y pues... Entonces, adiós juego, ¿no? Adiós al chiste de tener una base que, por cierto, es completamente construible. O sea, todos los elementos que ven en la caja se tienen que armar. Y esto, pues, desde la base hasta ahora sí que las figuras pequeñas, ¿no? De hecho, si te ponen el manual primero que tienes que armar a Batman, a Gandalf y a estilo libre. Sabemos que Batman, pues, el del universo de DC, de los juegos de Lego DC Comics, que, pues, son juegos bastante buenos, por cierto. Gandalf el Gris, de la serie El Señor de los Anillos, y estilo libre de La Gran Aventura Lego. Además de una figura del Batimóvil, que, por cierto, tiene tres formas distintas. Cuando comienzas el juego, lo primero que vas a ver es de que... Primero, pues después de una película cinemática que te presenta a los personajes, de pronto te pide que armes la base. Y la base, pues tiene una gran cantidad de fichas de Lego y tiene paso a paso todos los pasos que tienes que seguir para ir armando la base. Esto te puede llevar, si tienes habilidad para armar fichas Lego y de localizar cada una de las piezas, te la vas a aventar en 30-40 minutos. Así que cuando empieces a hacer eso, o armas la base antes de empezar a jugar, o mejor apagas la tele y te pones a armar la base poco a poco, tranquilamente, te va a llevar hora y media. Yo, de hecho, intenté hacer un video para mostrarles para hacer el unboxing del juego, y la verdad es que me quedó horrible porque prácticamente el simple hecho de armar la base me llevó hora y media. Y digo, yo no soy experto en Lego, en armar figuras Lego, entonces sí, pero si tienen a alguien que se clava con esto, va a ser feliz, definitivamente, ¿no? Y sobre todo esta parte de que el Batimóvil se puede desarmar y lo puedes rearmar de otra manera, de que de pronto se puede volver un camión que jala cosas, o una especie de escorpión que lanza rayos, que tiene un cañón arriba que parece un escorpión, eso también lo hace bastante chido, ¿no? Esto sí, lo de la base pues lo vamos a platicar un poquito más adelante. En cuanto al juego, pues bueno, la trama... Pues nos cuenta cómo Batman, Gandalf y estilo libre de pronto ven cómo algunos de sus amigos son secuestrados. En el caso de Batman, pues obviamente es Robin. Gandalf pues pierde a su amigo Frodo. Y estilo libre, pues también ahí pierde a su amigo el pirata Cyborg que salió en la película de La Gran Aventura Lego. Y pues se ponen a explorar diferentes universos de Lego para evitar que un villano llamado Lord Vortex quiera de pronto juntar a todo el multiverso en un solo lugar, generando un caos que pues va a dejar todo reducido a fichitas, ¿no? Y esto pues nos permite explorar diferentes lugares que van desde, ahora sí, las franquicias que ya mencioné, que es la gran aventura Lego, DC y El Señor de los Anillos, para explorar universos que nunca habíamos visto en la historia de Lego, como son los Simpsons, los Cazafantasmas, Doctor Who, ¿cuál otro iba a mencionar? Se me fue el cassette. Y además de, Volver al Futuro, sobre todo la de Volver al Futuro, que sí da bastantes guiños que encantan, ¿no? Obviamente, si a ustedes no les han gustado los juegos de Lego, pues entonces ahí sí les voy a advertir, es básicamente lo mismo que hemos visto en otros juegos de Lego. Armar cosas, destruirlas, destruir enemigos, de reducirlos a pedacitos, resolver acertijos que pues se van apareciendo de muchas maneras, usualmente lo normal de que tengas que armar algo, de pronto ponerlos en un lugar específico, utilizar las habilidades de Batman, Gandalf y estilo libre para ir avanzando en el juego y vencer jefes. O sea, en la parte del juego van a sentir que hasta cierto punto no hay nada nuevo bajo el sol, y si no son fans de Lego, entonces es muy probable que a lo mejor van a decir en este momento que juego tan chafa, ¿no? Pero esperen, si son fans de los juegos de Lego, entonces van a decir, esto suena bastante interesante, ¿no? Lo cierto es de que yo creo que el fanservice aquí va a ser feliz de pronto cuando te metes a un nivel, por ejemplo, el de los Simpsons, y de pronto te vas enfrentando a enemigos de la gran aventura Lego para cerrar en una batalla de jefe contra el señor negocios y después contra el guasón y el robot gigante que utilizó en Lego Batman, y te quedas tú, ¿en serio? O sea, ¿estás peleando con Gandalf contra el guasón? O que de pronto estás agarrándote a cates con Sauron en Metrópolis, o que vas al universo de Doctor Who y te enfrentas a los Ángeles Llorones, a los Daleks, y de pronto oyes el ¡Exterminate! ¡Exterminate! O estás explorando Aperture Science bajo la voz latosa pero siempre melodiosa de GLaDOS. O sea, todo ese tipo de detalles hacen que el juego realmente tenga un montón de fanservice que realmente realmente lo disfrutas cuando te clavas mucho con estos detalles, ¿no? De que casi todas las escenas del juego traen su música original, traen guiños a la franquicia. Quizá la más decepcionante de todas es precisamente la de los Simpsons, porque no tiene la música original, y eso a mí sí me dio coraje. Aunque, pues, mantiene las voces originales de muchos de los personajes, tanto en inglés como incluso en el doblaje al español. Digo, Doctor Who es una excepción porque lamentablemente no ha tenido mucha difusión en la televisión nacional, pero por ejemplo, si van a los Simpsons van a escuchar a Humberto Vélez y dices tú, ¡qué padre! Es la voz de Humberto Vélez, no la del actor que salió después. Y este tipo de detalles que pues hacen que pues realmente por el fanservice se van a divertir bastante. Aparte, la historia pues te hace pensar, imagínate eso de que de pronto tengas a Batman peleando al lado del Doctor Who, de los cazafantasmas, al lado de un villano en común, eso está padre. Ahora, ¿qué tiene de nuevo el juego? Es lo de la base, ¿no? La base es un detalle que de pronto va a tener mucho para resolver los rompecabezas que van saliendo en el juego. Por ejemplo, el hecho de poner a Batman en una base te va a permitir utilizar habilidades de sigilo, de estilo libre de descubrir como maestra, armar cosas como una maestra armadora, o Gandalf de utilizar su magia o de iluminar lugares, ¿no? Pero no nomás eso, vas a encontrar unas piedras en el juego que te van a permitir desbloquear unas máquinas que piden aún más interacción. Por ejemplo, cambiar el color de las bases que están, el color de las tres secciones de la base para resolver un rompecabezas, el de andar buscando algo específico en la pantalla, o incluso el de andar de pronto hacer pasadizos secretos con la base para de poder desbloquear otras partes de los niveles y poder precisamente seguir avanzando en el juego, ¿no? Como lo había comentado antes, este juego lo puedes acabar con lo que tienes en el kit básico, ¿no? O sea, con los tres personajes y con el batimóvil, y con eso acabas el juego, sacas los logros de por avanzar en el juego y pues dices, hasta te puedes dar por bien servido y acabar, ¿no? Pero no termina aquí el juego, ¿no? Conforme avanzas vas a notar que hay varios obstáculos, objetos que solamente se pueden desbloquear con personajes de otros universos, y a pesar de que tiene lo del Renta Hero, también tienes que comprar los personajes a fuerzas. Por ejemplo, para desbloquear los ladrillos rojos no puedes usar la opción de Renta Hero, tienes que poner el personaje a fuerzas. Y esto pues ya les habíamos platicado que hay tres tipos de paquetes: los Fun Pack, que vienen con un solo personaje y una nave, como son los de Unikitty o el de Gollum; los Team Pack, que tienen dos personajes y dos vehículos, como los paquetes de Scooby-Doo y Mundo Jurásico; o los Level Pack, que agregan un nivel adicional al juego, un personaje y dos naves, como son los de Volver al Futuro, el de Doctor Who o el de los Simpsons. Claro, cada uno tiene un costo, y pues la verdad es de que sí tienen así, van desde 250 hasta 550 pesos, y la verdad es de que sí tienen que pensársela muy bien antes de empezar a comprar figuras. O sea, no es como Disney Infinity, que todas las figuras cuestan 250 lo mucho, o de que de pronto sale una oferta y ya puedes comprar un personaje por 150, 200 pesos y ya la resolviste, ¿no? O sea, aquí tienes que poner mucha atención a eso. Y además, pues tienes que armar todo eso. O sea, nada viene completo, lo tienes que armar todo. Lo cierto es de que pues esto pues les va a permitir no solamente pues avanzar de poder desbloquear los mini kits y los ladrillos rojos, sino que también vas a poder desbloquear niveles que vienen aparte, que son como mundos adicionales de mundos libres, donde no hay una misión que cumplir, pero sí un montón de cosas que reparar, personajes que ayudar, sacar ladrillos dorados, para poder lograr el famoso 100% de los trofeos y de los logros, ¿no? Si tienes un Wii U, pues realmente eso no va a importar mucho, porque Wii U no tiene ese tipo de seguimiento. Entonces, pues si ustedes son fanáticos de los trofeos o de los logros, entonces vayan metiéndole mucho dinero a este juego, ¿no? Otro detalle adicional: si ustedes pueden configurar la consola en inglés, háganlo, porque la verdad es de que hay una gran cantidad de actores que participan en este juego, como Elizabeth Banks, Peter Capaldi, Tara Strong, Troy Baker, Gary Oldman, Elizabeth Banks, Michael J. Fox, Christopher Lloyd, incluso hasta Dan Castellaneta. O sea, muchas voces de la, muchas voces originales. Incluso Gary Oldman presta su voz al personaje de Lord Vortex, es el único personaje original que tenemos por ahí. Y pues, y en español pues el doblaje pues está bien, está respetable, aunque pues obviamente pues se va a aferrar a lo que ya se había doblado anteriormente, ¿no? O sea, Iggy, el que hace la voz de Iron Man en las películas de los Avengers, hace la voz de Batman. Vamos a escuchar a Humberto Vélez doblando a Homero Simpson, pero no precisamente porque haya participado, sino porque agarran grabaciones. O sea, en ese aspecto ahí sí no hubo ningún problema. La voz de Christopher Lloyd no es la que oímos en las películas, entonces ahí sí puede ser un poquito desilusionante. Tache, la verdad es que, bueno, es que en ese aspecto también el actor que interpretó a Christopher Lloyd ya falleció, entonces, y son diálogos completamente nuevos. No escuché de Michael mucho de Marty McFly, entonces no puedo decir gran cosa. El doblaje que le pusieron a Doctor Who está 2-3, pero pues bueno, nunca hemos escuchado Doctor Who en español, así que pues tampoco podemos ponernos a criticar. El doblaje que les quedó muy chido fue el de GLaDOS. Eso sí lo puedo decir, me encantó el doblaje que le hicieron a GLaDOS. Y lo mejor de todo es que no doblaron la canción que va a cantar GLaDOS en este juego. Spoiler, sí canta una canción. Ya sabemos que es inevitable un juego de Portal sin que cante GLaDOS. Sí, no, es claro, es que ese es el punto chido, ¿no? Y hay muchos cameos en este juego que de pronto les van a encantar si son fans de diferentes franquicias. Incluso va a aparecer un cameo de una franquicia que nunca habíamos esperado que iba a aparecer en el universo Lego, y cuando aparece te quedas tú, wow, ¿no? Y se los voy a dejar de tarea. ¿Qué les puedo decir? Yo le puse inicialmente este juego 8.5 de calificación precisamente por como fan de Lego que soy. La verdad es de que sí mantiene la esencia de lo que hemos visto en los juegos anteriores, aunque sí le bajo puntos por este detalle de que tengas que comprar a fuerza las figuras. Y yo cuando pues me puse a poner el Hyra Hero, pues me puse a revisarlo precisamente para poder evaluar si valía la pena o no este detalle, y la verdad es que el Hyra Hero sí está muy roto. O sea, por ejemplo, de que aparece esto al inicio de una misión y a fuerzas tienes que tener 50,000 moneditas cuando apenas estás empezando a juntar 3,000 o 4,000. Sí es un pequeño como detalle de decir, oye, pues entonces ¿para qué lo pones? Entonces ahí sí como que yo mejor le puse un 8, así respetablemente. Este juego pudo haberse, o sea, es bueno, pero no tampoco así como va a decir la maravilla, la octava maravilla no lo es, ¿no? O sea, finalmente, si ustedes quieren un juego donde vayan a sacarle todos los logros a Lego, mejor no compren Dimensions, compren otros juegos de la serie que pues, hay un montón y a muy buen precio. ¿Este juego lo recomendarías para niños para esta temporada? Depende de la edad, porque realmente ya saben que Lego también tiene esa restricción. O sea, los juegos de Lego siempre van para niños que tengan más de 8 años. Por lo mismo de las piezas pequeñas, ¿no? Y de hecho, pues las figuras de la base y las figuras son pequeñas y tienen piezas pequeñas y no se van a tragar alguna pieza, ¿no? Además, pues sí, también que el niño tampoco sea muy inquieto, porque pues imagínate si deja piezas regadas en el piso, los que van a lamentarlo mucho son tus pies. ¿Y qué otra cosa? Pues pues obviamente si eres fan de Lego, pues ahí probablemente hasta vas a querer pegar las piezas, pero pues también cabe recalcar de que pues eso también le puede bajar mucho el valor de reventa, ¿no? Y más ahorita que ya se viene el set para Cazafantasmas, que es el edificio de los bomberos. Sí, o sea, muchos se preguntan, ¿y por qué salen los Cazafantasmas si nunca habían anunciado algo de Lego? Y precisamente hoy salió el set de los Cazafantasmas, para que investiguen antes de preguntar. Sí, va a ser uno de los regalos codiciados y envidiados por muchos. Sí, aunque ya no me quiero imaginar lo que va a costar, porque está enorme, está sí, enorme. La casa de los Simpson estaba en 3,000 pesos, imagínate ahora. ¿Sí? No, esa de los Cazafantasmas va a costar 5, fácil, fácil. Digo, sumando el incremento al dólar y pues la cantidad de personajes que tiene y el montón de fichas que tiene. En fin, pues no sé si tengan ahí alguna pregunta o algo de respecto a este juego. Comentarios. Bueno, yo de todas maneras, pues ahora sí que pues yo lo sigo jugando para ver qué tanto le puedo sacar sin comprar más cosas, aunque sí estoy interesado en comprar los sets de Volver al Futuro y de Doctor Who. Digo, últimamente por alguna extraña razón me he clavado mucho con Doctor Who, aunque no he visto muchos episodios de la serie, pero sí estoy muy interesado en darle una checadita a esa parte, ¿no? Tiene también un buen valor de rejugabilidad. La rejugabilidad depende de cuántas figuras puedas comprar, porque si bien es cierto puedes reexplorar algunos niveles con los personajes básicos, es muy probable que ya no vayas a encontrar nada nuevo bajo el sol si no compras algunas figuras adicionales, ¿no? Además, hay niveles que solamente se pueden desbloquear con esas figuras y ahí no puedes utilizar el Rent-A-Hero. Uy, ya. Ok, bueno, pues ya creo que con esto ya cerramos la reseña, porque tenemos que platicar un tema bastante interesante, muy interesante para sus carteras. Y pues vamos pasándonos a la tercera rola, Crush. Jet Set Radio! Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Pues esta canción nos la sugirió pues Doctor Gamer, pero lamentablemente pues chocó en el camión. Es una canción que se llama Dead Man Wonderland. No, dicen que esta vez el camión se transformó en robot. Se lo llevó. Se lo llevó, híjoles, no, es que híjoles. Eso dice, más... yo escuché que un camión chocó y terminó con varios heridos. Sobre todo uno de ellos con la que según le diagnosticaron apendicitis para que no hubiera problemas legales. Yo pensé que se había comido una rueda dentada del cereal. Sí, es muy probable que nuestro querido Choco, bueno, primero que nada un saludo a la gente que está ahorita, pues ya vimos que ya está el Dios Dinero por ahí, y pues seguramente el Choco, se va a ver, ha tenido esa piedra dentada dentro de su heladito, que seguramente estaba comiendo ya al lado de Crush, de Ice, porque, no. Bueno, si Crush le puso la piedra. Estaba en la parte de hasta abajo del cono. Probablemente, y seguramente... Era la sorpresa. Y seguramente Choco se va a estar preguntando, ¿cuando vaya a salir del hospital saldré el viernes para que me apliquen alguna promoción por el Buen Fin? Y es que realmente, bueno, el Buen Fin, pues como ustedes saben, pues es una estrategia que tiene el gobierno, para traer, pues yo digo que es parte porque la costumbre de la gente de que desde que se implantó el día festivo del Día de la Revolución, ya sabemos que ya hay personas que ya están esperando ese día, no para ir a desfilar con los deportistas en la calle, sino para empezar a hacer las compras de Navidad. ¿Por qué? Porque es un buen momento, digo, es un día festivo, tienes un día completo, es como así como el Thanksgiving norteamericano, que pues de pronto dices, oye, jueves y viernes, y de pronto pues tenemos tiempo, todo el tiempo libre para hacer las compras de Navidad. Bueno, ya hay unos descarados que ya no es Maratón Lupe Reyes, o ya es Maratón Revolución Reyes. O sí, Revolución, sí. Candelaria. O el Buen Fin de año. Ya no es el Buen Fin, es el Buen Fin de año. Entonces ahí sí ya se le avientan toda la maratón, ¿no? En todo caso, pues cuando el gobierno observa esto y de pronto pues, seguramente está comiendo un heladito, dijeron, ¿y por qué no hacemos una serie de medidas para que las tiendas ofrezcan ofertas, ofrezcan descuentos y la gente empiece a gastarse su aguinaldo desde ahorita, ¿no? Y entonces sale, ¡pum!, el Buen Fin. Entonces, pues que básicamente, pues esta es nuestra versión región 4 de lo que es el Black Friday, ¿no? Ya vemos que el Black Friday, pues salió por ahí de la década de los 80s, cuando las tiendas se dieron cuenta que mucha gente, pues tenía el día libre, el viernes libre después de Thanksgiving, y era una fecha idónea para empezar a hacer las compras de Navidad. Hicieron exactamente lo mismo, aunque con medidas completamente distintas a las que hay aquí en México, ¿no? Porque mientras en el Thanksgiving, las tiendas tratan de hacer lo posible por vender todo lo que tienen a la mano para poder obtener números negros, por eso se llama Black Friday, porque si buscan obtener números negros en su contabilidad, aquí en México, pues básicamente lo que tratan de hacer es tratar de sacar todo lo que tienen en la bodega meses sin intereses, ¿no? Realmente sin un descuento tan real, y eso es algo que pues nosotros vamos a platicar esta noche, ¿no? Porque seguramente ahorita que viene el Buen Fin, pues ya están empezando a preparar su tarjeta de crédito, sus carteras, sus ahorros para ver qué se van a comprar, para poder mejorar sus gadgets, sus videojuegos, sus consolas. Y eso... Y eso, ¿eh? Si sobrevivió su cartera y sus tarjetas a esta parte del año. Sí, exactamente. Porque con tantas preventas de juegos y electrónicos. Uh-huh. Y es que es un punto interesante, ¿no? O sea, de que de pronto decimos, bueno, ¿qué es lo que... El punto del Buen Fin, del Black Friday, que también vamos a platicarlo, porque en cierto modo el Black Friday también nos va a afectar este año por la presencia de ahora de Amazon, ¿no? Porque seguro Amazon va a decir, no más el Buen Fin, porque sí tengo que competir contra las tiendas que están aquí en México. Pero pues van a venir muchas de las ofertas del Black Friday a Amazon, porque ya están distribuyendo buena parte de sus productos aquí en México, ¿no? Entonces... A menos ser que Amazon sí vaya a tener una política de decir, ¿sabes qué? Las ofertas del Black Friday solamente para Estados Unidos, pero bueno, eso ya lo veremos en un par de semanas. El punto es de que ahora sí tratar de tener recomendaciones de qué ofertas podemos, a qué ofertas podemos atenernos, a qué oferta, de qué hay que tener cuidado y pues cómo reaccionar, ¿no? Digo, ahorita en la mañana, Kike Kabuto compartió en Twitter y en Facebook, pues hay un pequeño fraudecillo que está haciendo Best Buy, en el cual, pues, observamos la consola del Xbox One con su Gears of War Ultimate, creo que estaba costando $6,400, si no me equivoco, y de pronto abajo venía una opción de que decía, agrégale, y de pronto apareció un control del Xbox One gratis. y de pronto horas después, cuando Kiki iba a comprar la consola, se encontró que ya venía el control con un precio, o sea que si lo agregaba tenía que pagar los 1,000 pesos que cuesta el control. Entonces ahí sí Kiki dijo, oye, espérate, yo ya he visto esta oferta horas antes, entonces ahí que procede, ¿no? Y ahí es en donde a veces tenemos que poner mucha atención, porque ha habido casos de gente que por un error en los números que ponen en un precio salen comprando cosas baratísimas porque se tiene que respetar ese precio. No sé si les han tocado ver esos casos. Verlos como noticias por internet, sí. Verlos de cerca y vivido, no, hasta parece difícil de creer. Pero, ay, es que también la gente es muy... Se deja llevar. Ajá, se deja llevar. O sea, México es un país... Digo, también Estados Unidos son... tenemos consumismo impulsivo, pero... Pero aquí yo creo que... Lo sufrimos y aparte no investigamos, no nos damos el tiempo. Prácticamente por algo se dice que la gente se, cuando va a las plazas o así, dice, no, pues es que fui a babosear un rato a la plaza. Pues sí, ya vi que fuiste a babosear, fuiste a comprar pura idiotez, ¿no? o a tirar tu dinero a lo güey. Pero no sé, sí hay que tener cuidado y sobre todo pues estar investigando desde antes, ver todos los diferentes tipos de ofertas que hay, y no, bueno, opciones más que ofertas, antes de que haya de verdad ofertas, porque pues nunca falta el que, ah, pues es que aquí lo conseguí de 10,000 pesos el Play 4, ahora aquí ya está en 8,000, ah, pero qué te crees, que en la otra tienda antes de que ellos metieran en oferta, lo tenían en ese precio, ahora metieron en oferta y ya está en 6,000. Sí, también a través del portal de noticias de Aristegui en línea, presentaron de que Profeco ha empezado a detectar algunas tiendas que están empezando a aumentar el porcentaje de precios en cuanto a algunos electrónicos, va variando entre el 10 y el 32%, y hay un caso especial aquí de una pantalla de televisión Samsung de 32 pulgadas que de 4,748 pesos ya la elevaron a 10,271, así que ya para cuando llegue la fecha del Buen Fin el descuento va a ser teórico. Y la verdad es que en ese aspecto dices tú, no manches, o sea, y si hay tiendas que le incrementan a los precios. Yo todavía me acuerdo de esos casos de algunas mueblerías en Monterrey que te decían, el juego de sala al único precio de 5,000 pesos, y veías el modelo y decías tú, wow, ¿no? Y ibas a la tienda y te lo estaban vendiendo en 7,000 o peor, o aún más caro, porque decían, no, es que el modelo que pusieron en la televisión no es el mismo que tiene el precio, y tú, ¿qué? Pero, y lo malo es que como no traes una evidencia de lo que, ajá, viste en televisión, pues no puedes reclamar. Sí. Entonces es un ganchazo enorme, ¿no? Y directo por un lado a la cartera y por otro lado al hígado de la persona, ¿no? Sí, también hubo un caso, pero no ya relacionado con el Buen Fin, de unas personas pues, que sí se pusieron vivas en cuanto al precio de una pantalla. Fue algo muy sonado en internet, que el precio era creo que de 0.7 centavos y la pantalla creo que estaba en 7,000 pesos. Pues ya llamaron a Profeco porque no les hicieron válido el precio y pues ya de ahí pudieron llevarse su pantalla de 7 centavos. 70 centavos, perdón. Creo que eso pasó sí, creo que pasó en Cozumel o no sé en qué ciudad, ¿verdad? Que sí, dices tú. Hubo un caso similar, ¿no? Que fue, y no creo pasó que... una, pasó dos. No en la misma tienda, pero sí en otro lado. Sí. Pues hubo un caso similar, ¿no? Creo que fueron con Xbox One, que alguien le había puesto, creo, 500, por error, pusieron la etiqueta que era 500 pesos, creo, el Xbox One. Y de hecho era casi del año de estreno, si no mal recuerdo. Entonces sí hubo gente que iba saliendo con sus 10 Xbox One, ¿no? Sí. Para luego revenderlos. Y dicen, bueno, man. Fue como lo que pasó con lo que pasó en un Black Friday, de que gente que compró consolas en Walmart del Xbox One, ¿no? A un precio que estaba ridículamente bajo para revenderlos en Amazon al precio que costaba en Amazon, ¿no? Porque ya saben que Amazon no solamente vende de su tienda, sino también de proveedores. Ajá. Bueno, pero también hay que recalcar las diferencias entre el Black Friday de Estados Unidos con el Buen Fin, que de bueno pues tiene poco. Exactamente. Porque sí, en Black Friday, mientras podemos ver que la gente literalmente se está matando, se está golpeando por las buenas ofertas que son casi del 90, casi le tiran al 90% de descuento, y aquí en México pues se limitan a, ah, pues como es el Buen Fin, le quitamos el IVA a este producto. O te lo damos a meses, a 24 meses sin intereses, que es un plazo bastante largo, ¿eh? Y ahí es en donde a veces sí nos tenemos que poner razonables de decir, ¿realmente vale la pena endeudarse 2 años por algo? O sea, ¿sí realmente es necesario tenerlo? Es que depende. Exacto. Depende el tiempo, sí, de, bueno, la vida útil del producto. Exactamente. Suponiendo que fuera un celular y que eres un, que es, eres una persona que no eres poser, que no va a cambiar, que no cambia el celular cada año, cada 6 meses, pues a lo mejor te tardas 3-5 años, ponle que a lo mejor sí te sirve. Uh-huh. Pero ¿sí? O una pantalla, por decirlo así, un refrigerador. Pero de eso, por ejemplo, un juego, dices, no, pues sí, pues me va a salir el juego, lo voy a pagar cada mes 1 peso, ¿no? O 10 pesos al mes. Pues sí, pero pues el juego te lo vas a echar en 1 semana o 2. Exactamente. Y ya lo vas a estar revendiendo. Ajá. Sí. O sea, y la verdad es que ya muchos de los videojuegos actuales ya son de úsese y tírese, ¿no? O sea, salvo que tenga buen multiplayer que te haga aguantar 6 o 7 meses de buen juego hasta que te canses de jugarlo, ya los juegos, por ejemplo, de basados en historia, los juegos de Lego, por ejemplo, ya son juegos que no te duran ni 2 meses, y entonces llega un momento en el que dices, ¿a poco pagué a 18 meses sin intereses de Lego Dimensions y ya lo acabé en 2 meses? Pues no manches, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, tengo que pagar los otros 16 meses. Que sí, no, luego hay quienes se ponen a jugar, pero no sueltan el juego, así no lo... No es así como una queja, sino más bien que no le dan el tiempo para disfrutarlo adecuadamente. Si lo jugaran 1 hora al día o algo así, pues el juego les duraría todavía más tiempo. Otro de los detalles que, por ejemplo, si hay una recomendación, o sea, si ustedes no han comprado consolas de videojuego de generación anterior, yo les recomiendo francamente que, pues, si ustedes están pensando en comprar juegos nuevos, mejor ya no compren consolas de la generación anterior. O sea, realmente vale la pena comprar un PlayStation 3 o un Xbox 360 o un Wii, si es que todavía encuentran alguno, o incluso un 10, porque yo estaba viendo incluso una oferta de un 10i. Un 10i, o sea, una consola que salió hace como 6 años en Walmart. O sea, de pronto ustedes pensarán, ¿realmente vale la pena comprar una consola de generación anterior si no van a comprar juegos de esa consola? O sea, yo la verdad, yo lo veo, a menos que tengan la membresía de Sony, de la membresía de Sony, la de Xbox, para poder conseguir los juegos cada mes, pues podría ser bien, pero si ustedes están interesados en comprar juegos para el 2016, vayan preparándose a la idea de que esta consola ya no les va a servir más que para buscar juegos viejos de 200 pesos, ¿no? Sobre todo con el 360, porque Microsoft ya salió a decir que todos los Games with Gold que están para 360 y que han estado, bueno, uh-huh, más bien los que pues van a estar, porque ya no los puedes descargar, pues, también van a valer para Xbox One, ahora con la retrocompatibilidad. O sea, todos esos juegos que me estén saliendo del programa Games with Gold van a estar en Xbox One. Entonces, sí, no se le ve el caso de que compren un 360 porque quieren jugar los juegos de 360, exclusivos del 360, por tener un Play 3, mejor ya cómprese un Xbox One. Pues sí, ya ahí le pueden invertir para incrementar el espacio del disco. Pueden, ¿sí?, comprar unos externos, ya sea para el Xbox One, me parece que alcanza hasta los 4 gigas, y pues ya con eso tienen un espacio perfecto para almacenar. Uh-huh. Sí, porque la verdad ahorita ya el Xbox 360 ya nomás lo están vendiendo en el formato de 4 GB, a lo mucho en algunos lugares todavía lo venden con el de 500 GB, y la verdad es de que pues ya, a menos que ustedes tengan, a menos que, yo solamente lo veo como un respaldo si ustedes no están interesados en comprar el One, o si de plano están desesperados por tener una consola que reemplace una consola que ya está ya dando las últimas, ¿no? Sí, pero ahí Vladimir, sí, nos dice que él por eso siempre le toma fotos a las cosas que le gusta, porque luego sí le hacen el fraude y pues ya sí va directo a Profeco. Exactamente. Y esa es otra de las recomendaciones que hacen, sobre todo en videojuegos, ¿no? Si vas a comprar una consola de videojuegos, trata de no comprar una vieja, o sea, una de generación anterior, porque pues ya los juegos, así que el tiempo, el periodo de vida ya está prácticamente muerto, ¿no? Y aquí por las redes sociales, en Twitter, tenemos a Doctora Gamer, que lanzamos la pregunta que qué tienen en mente comprar para este Buen Fin. Pues ella dice que se va a comprar una vida. Una vida. A mensualidades. ¿Qué es lo más recomendable ahorita? Mientras no le vendas tu alma al diablo a meses sin intereses, todo está bien. Bueno, ahora, ¿qué otro detalle podemos platicar de esto en cuanto a los videojuegos? Porque pues finalmente Ahora sí, continúa, Marco. Lo que es la comparación de precios. Hay varias tiendas que manejan cierta variedad de precios. Ahorita tenemos que Best Buy, pues ya el caso de Choc, de este Quique, que me parece que la consola estaba en 6.500, algo así, era la de 500 gigas. Ahora en Sam's Club estaban vendiendo la Xbox One edición Halo, nada más tenía un descuento de 500 pesos, por lo cual quedaba en 9.000 pesos. No, y creo que de hecho ese descuento de 500 pesos, por lo que yo tengo entendido, es la oferta que puso Microsoft. O sea, ni siquiera es una oferta de la tienda, es una oferta que puso Microsoft y que está anunciando con muy platillos por todos lados, ¿no? Que todas las consolas van a tener un descuento de 500 pesos. Así que si ustedes no quieren gastar con el de Halo 5 Guardians y se van a ir por el de Gears of War, es un buen momento para comprarlo, ¿eh? Pues sí, pero incluso también el de Forza y el FIFA, que tienen un disco de capacidad de 1 tera, pues estará en 7.300, me parece. Y pues ya si tiene descuento de 500 pesos, pues está para considerarlas también. Sí, exactamente. Como dicen, buscar opciones, o sea, siempre. Sí. Mucha gente, sí, ya yo creo que está mal usada la palabra, pero dicen de, por ejemplo, en la Friki Plaza, muchos locales, le llaman ahí en general, que es mercado gris, ¿no? O sea, ya no mercado negro, mercado gris, porque raya entre lo legal y lo ilegal, supuestamente, pero yo sí me he dado cuenta que hay tiendas que ya tienen años trabajando en Mercado Libre y que se dedican a importar los juegos, o sea, no tienen un distribuidor como tal, no los apoya Microsoft ni Sony, ellos buscan por sus propios medios importar los juegos y entonces dan digamos precios más competitivos que las tiendas especializadas o las departamentales que ya todos conocemos, Planetita, Boletito y todo eso, donde generalmente sus precios abusan. Solo por poner un ejemplo, Gears of War Ultimate, en la tienda del búho o especializadas, como el Planetita o la de los jugadores, lo tienen creo que en 900 u 800 pesos, 800 creo pesos. Pero si ustedes buscan en estas tiendas como Bankshop, Camelot Games, que ya tienen sus locales en la Friki Plaza, los juegos, el mismo Gears of War Ultimate está desde su estreno en 600 pesos, 680. O sea, la verdad ya se ahorran bastante dinero. La cosa es buscarle. También sí, la tienda que es parte de su vida, si tienen la tarjeta de la tienda, también pueden tener descuentos adicionales a los juegos, más o menos de esa variante por ejemplo, del Gears of War Ultimate, está también en esa variante de 680. Pues igual en este fin de semana que viene, pues pueden empezar a hacer los comparativos a partir de su página de internet, que le hacen un descuento adicional, y parece, pudiera ser que este año también apliquen lo que es el descuento sobre las tarjetas de Xbox Live Gold, que el año pasado estuvieron más o menos como por los 380 pesos, entre 380 y 490, y pues fue un buen descuento ahí. De hecho ya está anunciado junto con los 500 pesos de las consolas, en el descuento de las consolas, sí ya tienen también descuentos las tarjetas de Xbox Live Gold. No recuerdo exactamente cuáles son, pero ya también está anunciado. Eso sí, una recomendación, si van a comprar en Coppel, procuren pues no van a agarrar de esos créditos largos y sufridos, porque ahí en realidad ahí sí van a pagar, el pago de los intereses es en donde sí van a llorar, pero a mares, ¿no? Lágrimas de sangre. Siempre la mejor arma ha sido ahorrar. ¿Quieres algo? Ahorrar. Ahórralo, vele depositando en un bote o algo, una mercancía, 10 pesos en el año, 5 lo necesario, y ahorra. O sea, afortunadamente los juegos tienen fechas de salida. Así que no se y evitar la tienda de abonos chiquitos. Exactamente. O sea, la verdad es de que comprarlo en abonos chiquitos lo único que hace es alargar el sufrimiento. Es como dicen, es la definición de eternidad. Comprarte una cosa carísima a abonos chiquitos con una tasa de interés alta, porque nunca van a acabar de pagarlo, ¿no? Vas a tardar más en pagar un coche con un crédito justo que un aparato de esos. Y duele también más cuando no te gustó el juego. Sí. Exacto. Acá por Twitter, Luis Calderón nos comenta que se va a comprar un PlayStation 4. Fíjate que de ofertas del PlayStation 4, creo que la única que me ha llamado la atención es precisamente la de la cadena norteamericana que tenía tiendas azules por todos lados y que de pronto llegó dando trancazos con su portal web, porque creo que ahora sí este que empieza con Wall y termina con Mart. Ha tenido paquetes de consolas muy muy interesantes, ¿no? Yo compré el Wii U con esa tienda cuando salió la tienda porque ofreció un precio que nunca había visto en el Wii U y dije, dejo esta oferta y tengo Wii U desde ese entonces, ¿no? Y pues creo que la oferta que trajeron con la consola con el Fallout a $7,000, yo sí dije, ah, caramba, este sí está interesante, ¿no? Sobre todo porque Fallout acaba de salir. No, y de hecho, vamos a decirlo, porque ha sido una buena opción, al menos en su página, en su tienda en línea. Walmart sí ha tenido muy buenas ofertas a lo largo del año, no solamente Buen Fin o Black Friday. Si le buscan, están al pendiente. Walmart en tienda en línea sí da buenas ofertas, da buenos descuentos. Solo es cosa de estar al pendiente, checarlo un día, nada más entras rápido, 5 minutos, checas y ya. Incluso Walmart lanza ofertas antes del Buen Fin y a veces el Buen Fin para muchos se acaba ahí, ¿no? O sea, de que encontraron algo en lo que querían comprar en Walmart y ya, dicen, ah, ya pasa el Buen Fin y tú tranquilo comiéndote tu heladito mientras todo el mundo se está matando por el Xbox One en una tienda, ¿no? Luego también es una opción para checar algunas preventas de edición especial que sí le llegan ahí a la tienda, sí, a través de la página en línea. Sí, y otra de las recomendaciones que yo doy, que yo prácticamente desde que vivo en Monterrey, yo ya dije, esta es mi autorrecomendación para mí mismo, si ustedes van a comprar algo que pueden comprar en internet, háganlo por internet, o sea, ni siquiera se den la molestia de ir a una tienda a ver si está el producto, a ver si se los dan al precio, si se los dan a meses sin intereses, y que encima de eso se tengan que formar y desesperarse, porque yo tengo la anécdota, la última vez que hice una compra en Best Buy en Monterrey, de que fui a comprar una computadora. Fíjense, la compra de la computadora fue rápida, ¿no? Eso no fue rápida y sin sufrimiento. Pero cuando quise comprar un iPod, que pues realmente ni siquiera tenía el descuento, simplemente porque yo ya quería tener ese iPod, pues a mí me tocó una de las filas más largas, sufridas y dramáticas que me ha tocado ver, ¿no? Con decir que hasta un señor sufrió un infarto en ese lapso. O sea, cuando ves eso, ya sientes que se te va, ya sientes el momento de decir, ¿sabes qué? Al diablo el iPod, ya me voy a mi casa. No eras tú, pero tu espíritu vio cómo te daba a ti el infarto. Casi, casi. La verdad es de que desde ese día dije, nomás hago unas compras más en Best Buy y me retiro a mi casa y ya no quiero saber nada del Buen Fin. O sea, dije, si voy a volver a una aglomeración de esta, que valga la pena, ¿no? Y creo que la última vez que vi una aglomeración así fue porque fui a San Francisco, pero no iba a hacer compras de Black Friday, sino voy a los 49ers, ¿no? Y digo, pues perdón, sí, por la presunción. Pues sí, fue un evento de tacleadas, pero pues no a nivel tienda. Exactamente, ¿no? No, es que la verdad es de que si las aglomeraciones, el estrés, son detalles que pueden hacer que la experiencia sea pues un poquito más complicada, ¿no? Investíguenle bien, ¿no? Si saben que hay alguna tienda que les va a ofrecer un buen descuento y saben que no es tan frecuentada por otras personas, pues ahí aprovechen y hagan su compra, ¿no? Pero háganla con oportunidad, que es lo más importante. De hecho, comentando, aprovechando que últimamente se ha puesto de moda que sale ropa para gamers y frikis y toda la cuestión geek. Gente, de verdad, busquen en tiendas en línea, inclusive en páginas extranjeras, porque muchas de ellas así hacen los envíos y cuando se dan cuenta del precio que tienen a comparación de lo que se vende aquí en México, es mucho más barato y de mayor calidad. No les miento, o sea, una playera aquí de, no sé, de Portal, si es que llegas a encontrar aparte de Portal, te puede salir hasta en $300. Y ha de ser, y ha de ser una más que playera, una camiseta de esas que usa todo el mundo a la Toretto, ¿no? Y en cambio en Estados Unidos, si la pides en línea, te la van a mandar a tu casa, y te ahorraste que hasta $200. Porque la playera, la dichosa playera, te va a salir como en $10, 12. Incluso hay promociones de que tienen ya el envío gratis. Sí, fíjense bien en eso. Aunque, ojo, no todas las páginas de internet tienen envíos a México. Eso tienen que revisarlo antes de completar su compra. Sí, como la de GameStop tiene algunos juegos que tienen envío a México y otros no. Ediciones especiales y así. Por ejemplo, Amazon, que entró así que entró bien duro a México, y de hecho cuando llegó andaba ofreciendo consolas más baratas que Walmart, incluso. Sí, y consolas y videojuegos. consolas y videojuegos muy baratos, pues llegó primero muy fuerte, ahorita pues ya más o menos como que se está acomodando para ponerse una competencia un poco más leal con los demás portales de ventas de cosas en México, pero una cosa es cierto, ¿no? No trae todos los productos que tiene Amazon Estados Unidos, y si ustedes, por ejemplo, ven algo interesante en Amazon Estados Unidos, no lo van a poder traer a México, y de hecho sí viene la advertencia de que esto no es enviado a México, y este tampoco es enviado a México, ¿no? Si hay cosas que a mí sí me interesaría comprar en Amazon, en NFL.com, en algunos sitios, perdón por mencionar NFL.com, pero pues a veces quieres tener cosas que salen en esa tienda y las quieres comprar y de pronto, no, esto no lo podemos enviar a México, o te lo podemos enviar con $35 de impuestos y tú, pero ya, la oferta. Pero para eso también es importante que se apoyen los eventos que vienen del extranjero y aquí a México. Por ejemplo, el próximo año ya vamos a tener NFL. Pues ahí está confirmado, nomás es cosa de ver cuándo. Entonces hay que ir y van a ver si tiene éxito, la gente, nosotros lo apoyamos y la gente va, pues van a decir, oye, pues aquí hay un buen mercado que podemos sacarle provecho, y pues van a empezar a distribuir ya más cosas. Digo, ya hay una tienda de NFL, una página, un portal que vende productos de NFL en México, pero pues nada que ver con la página enorme que hay de NFL en Estados Unidos, ¿no? Digo, por una comparación, ya que pues estamos hablando de ese tema del, digo, el Black Friday, pues realmente, pues ahora sí que para nosotros que vivimos en el sur del país, pues no es algo que podamos realmente aprovechar, porque pues para aprovechar las ofertas del Black Friday hay que estar en Estados Unidos, en alguna tienda, y ustedes saben que ahí sí realmente pues son descuentos que a veces pueden hacer que valgan la pena, y a veces no tanto, ¿no? Por ejemplo, no creo que para alguien que viva en Guadalajara, en Puebla, en Monterrey, en la Ciudad de México, tener que viajar hasta Estados Unidos por ir a comprar una pantalla de $150 que cuando la traigas de vuelta a México te van a cobrar por subirla al avión. Y entonces dices, te van a cobrar el exceso de equipaje y a veces va a salir hasta más caro porque vas a llegar allá a la aduana y de pronto te sale el semáforo rojo y, a ver, jovencito, ¿y esta pantalla cuánto te costó? 150, pero yo la veo valorada en 400, así que te cobraré los impuestos por meter una pantalla de 400, así que pelas. No, si viajan, tienen la oportunidad de viajar por esos días, pues no sean tontos y empaquen bien, lleven pocas cosas. No es como que, no les creo como que vayan a vivir 3 meses allá, porque ni los van a dejar vivir 3 meses en primera, va a estar muy difícil. No, porque Donald Trump los va a regresar. No, es muy difícil que alguien los dejen turistear 3 meses, entonces para unas 2 semanas que vayan a estar, pueden llevarse 5 cambios de ropa y su maleta vacía, y ya aprovechan y lo llenan de todo. Incluso compran ropa por allá. Importante, chequen las políticas de la aerolínea antes de subir de regreso, porque ya una vez ya me la iban a aplicar de que de pronto yo estaba confiado en que me iban a poner la política de 25 kilos que tiene Aeroméxico, pero se me olvidó que estaba en Viva Aerobús y nomás me permitían subir 20, ¿no? Y ahí me tienes malabareando todas las cosas para podérmelas llevar sin ningún problema, pues algunas como equipaje de mano, pero fue un soberano despapalle, ¿no? O sea, yo en ese entonces cuando pues un viaje a San Antonio, Monterrey. ¿Qué otra cosa iba a comentar rápido? Porque ya se nos está agotando el tiempo. Ahora sí que el Black Friday, pues como ustedes notarán, no hay muchas ofertas en línea por el Black Friday. Básicamente son ofertas en retail, en tiendas. Así que pues si viven en el norte del país, pues ahora sí que es un buen momento para aprovechar ofertas. Igual y alcanza a llegarles, pero a través de eBay. Exacto. Que también pudieran checar la página, que tiene algunos descuentos y envíos gratis. Y si viven en Monterrey y van a tener que pasar por Reynosa, pues con cuidado, ¿no? Porque ahí a veces vienen a hacer ahí no tienes que preocuparte por la aduana en la frontera, sino por la aduana de ciertos grupitos que de pronto dicen, ¿sabes qué? Dame tu pantalla porque se ve muy chida y la voy a revender en el mercado negro, ¿no? Entonces, en cuanto para saber si te la compro. Bueno, pero pues también está el Cyber Monday, ¿no? El Cyber Monday ya lo hemos platicado así como que por detallitos, y es que pues ahí es en donde las tiendas en línea pues agarran de decir, ¿sabes qué? Pues nosotros no vamos a aprovechar el Black Friday porque queremos que la gente salga con vivas, se divierta y se ande matando por ofertas. Mejor vamos a hacerlo ahora a través de los servidores, que nos saturen las páginas de compradores, que vendamos como nunca, y es ahí donde Amazon, Best Buy, Walmart y todas las tiendas de Estados Unidos, en Estados Unidos, pues hacen algo así muy similar al Buen Fin, ¿no? Aunque también con descuentos bastante convincentes, ¿no? Es casi como la venta de Steam, pero con objetos reales. Bueno, que Steam parece que está en Black Friday todo el año, pero sí. Especialmente en agosto. Ah, que ojo, esa es buena opción. El Launch Geek, el domingo que salió, comentamos, bueno, por ahí se comentó, no me acuerdo quién, creo que fue Omar, que este es muy barato y ya lo pueden pagar todo lo que compren en Steam, ya pueden pagarlo a través de Oxxo. Es chistoso, pero se puede. Entonces, ¿sí? Ya no hay pretexto para que digan que no pueden conseguir juegos. Y sobre todo de Steam, que tiene, por ejemplo, ahorita Borderlands 2 a 44 pesos. Y el y sus DLCs creo que salen en total en 300 pesos, todo. Pues ahí tienen una buena oferta. Sí. Ahora sí que nomás necesitan una PC muy buena para correrlo, pero no importa, ¿no? Si, no tanto de los porque son PC gamers. Los requerimientos mínimos, estaba checando, son pide 2 GB de RAM y a lo mucho será como 10 GB de disco duro, entonces la verdad sí se puede. Sí, sí se puede, la verdad es de que ahí cuando vemos las ofertas de Cyber Monday, pues no solamente implica que vendemos viendo ofertas de Amazon, de las tiendas, pues de los portales grandes de ventas, sino también de Xbox, de Xbox Live, de PlayStation, que pues también se unen a esto y extienden las ofertas hasta México, ¿no? En ese aspecto, ahí sí le aplaudo a Microsoft de que de pronto cuando hacen sus ventas de Black Friday, las ofertas también llegan hasta México y pues dices tú, sí. Ay, ahora sí puedo conseguir este juego en menos de lo que esperaba, ¿no? Sí, hasta en menos de 100 pesos te vas encontrando juegos, ya sea en Xbox One o PlayStation 4. Qué sí. Bueno, con Microsoft es más la que nada las Ultimate Sales, porque sí. Que son a, creo, cada 6 meses, a medio, uh-huh. medio año y a en diciembre. Sí, o no, las en diciembre de 12 cuando... días. Sí, en diciembre es cuando los dueños de los Xbox 360 y Xbox One dicen, ¡mi cartera! ¡No! ¡No espera! Mi disco duro. Sí, mi disco duro. Pues imagínate, yo conseguí Diablo 3 Ultimate Edition en, creo, 100 pesos. ¡Wow! No, la vez de que, por ejemplo, daban de que de pronto pues yo terminé comprando el de ¿cómo se llamaba este? Left 4 Dead 2 en 90 pesos, ¿no? Cuando todo el mundo hasta se rió de mí porque dicen, ¡es Steam, lo estaban regalando! Bueno, pequeña anécdota de diciembre, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? El Cyber Monday, pues yo creo que la mayor ventaja es cuando por ejemplo, pues tienes cuenta en Steam o en Xbox Live o en PlayStation Network y puedes conseguir juegos baratísimos, ya ni te preocupas por salir, de que de pronto... Ok, no son juegos nuevos, eso es cierto, ¿no? No vas a andar comprándote el por ejemplo... el Fallout 4 a un descuento impresionante en Steam, pero puedes andar consiguiendo Fallout 3 a un precio ridículamente barato. Ah, bueno, es que depende mucho también el digamos, quién los las desarrolladoras, porque por ejemplo sí vi que Fallout 4 estaba en Steam en 999 pesos y dije, ay, que esto no parece de Steam. Y, y ya anunciado el precio de igual de Black Ops 3 en 1200 pesos. Digo, no, sí. Pues en Steam esto, dije, no puede ser, si el Tales of Steel acaba de salir y está en menos de 500 pesos. Así que depende, sí, es que tienen mucha razón, ahorita primero tienen que vender a los que son realmente, los que tienen realmente ganas de comprar el juego, y como yo siempre lo he dicho, ¿no? Digo, si no te urge el juego, no lo compres, o sea, no lo compres ahorita, que está en 1200, que está en 1000 pesos, espérate que Steam le baje el precio, o a que los propios vendedores de retail también a veces lo bajan, ¿no? ¿Por qué? Porque... saben que de todas maneras lo van a vender, aunque sea a 700 pesos, a 600, o como pasa con los FIFAs, hasta en 200, ¿no? Que está muy mal, ¿no? Yo siempre he sido de la idea de que, bueno, a los más fans, pues, apóyalos y diles, no, pues la primera semana va a estar a mitad de precio. Ya después, todo, dentro de 2 años, van a seguir al precio de 1000 pesos, ¿no? Pero en la primera semana, 500 pesos. O de que ofrezcan algún contenido que no vayan a bloquear, que vayan a tener bloqueado, no sé, 6 meses, 7 meses, de que digas tú, ok, si tú compras el juego, te doy una misión que no va a jugar nadie hasta dentro de 6 meses, ¿no? Ok, un aliciente. O con los famosos Season Pass, que regalen el Season Pass a la primera semana. Bueno, ahorita, buenas noticias en la tienda, estoy checando la tienda que es parte de sus vidas, la consola de Xbox One de 500 gigas con FIFA está en 6,524 y ya hay consola de Tomb Raider, Rise of Tomb Raider, en 8,000 pesos. Wow. Y el Xbox One edición Halo 5 está con descuento de 8,800. Wow. Ya no, está pues el precio más o menos normal. Sí, sí. Así que el punto es de que, pues ahora sí, si ustedes ya tienen definido qué van a comprar en este Buen Fin, planéenlo bien, ¿no? O sea, chequen, comparen, vayan revisando, si lo pueden comprar en internet y y no les y ahora sí que sienten que el precio es razonable y pueden tener la facilidad de pagarlo, háganlo. Si lo pueden hacer en una sola exhibición, mucho mejor, porque ya por lo menos se van a quitar un enorme pendiente, aunque se van a quitar un gran peso de su cartera, pero también se van a quitar un gran peso de encima, ¿no? Y si no les surge, igual espérense a enero, porque enero es, yo creo, de las mejores temporadas para comprar. Ahora, otra cosa que sí les comento del Cyber Monday es de que ahí tengan mucha paciencia cuando hagan sus compras, porque como ustedes saben, aún con los descuentos, tienen que tomar en cuenta el costo de que el dólar ha estado subiendo últimamente, ¿no? Está arriba de 17, entonces tengan calma al comprar, porque si bien se ven baratos los precios, multiplíquenlos por 17 y en ese momento van a darse cuenta de la realidad, ¿no? Ahí es en donde van a levantar su mano y extender su puño como si estuvieran reclamándole a una nube, pero le están reclamando al tipo que anda de presidente, ¿no? Y a Donald Trump también. Ah, bueno, Marquito, la consola PlayStation 4 de Star Wars bajó como unos 500 pesos, porque sí estaba como 9,000. Sí. Oh, bueno, es que sí son precios que sí duelen un poquito la cartera, ¿no? En fin, ojalá que también esto lo puedan extender a otras cosas que ustedes piensen comprar, porque seguramente va a haber buenas ofertas en otro tipo de detalles, electrodomésticos, incluso hasta en ropa, en muchas cosas. Procuren así que planear bien sus gastos, porque ustedes saben que luego después llega diciembre, los gastos de Navidad, y luego después en enero todo el mundo anda diciendo que está pasando la famosa cuesta, porque no planearon bien sus gastos, ¿no? Es lo que les digo, de hecho, si no les surge y si pueden aguantar, mejor aguántense enero, porque en enero también todavía hay más descuentos, hay más ofertas, y ahí es donde todo el mundo ya no tiene dinero, pero si uno lo tiene, las puede aprovechar. Y suena curioso, dicen que la mejor época para comprar ropa de temporada es después de Navidad. ¿Por qué? Porque todas las tiendas tratan de vender todo lo que tienen de inventario para hacer cierre, ¿no? Y entonces es uff. Incluso también en lo que es de electrónica, pues ya pueden hacerse de sus pantallas. Bueno, ya no tanto reproductores de Blu-ray, porque pues eso ya lo tiene incluido las consolas, sí, películas hecho, y sus teatros en casa. De hecho, yo me puedo poner de ejemplo, yo tengo la pantalla que me compré, una Sony, la compré en enero y me salió como en 6,000 pesos. Y era 40 pulgadas, claro, en ese entonces pues decías que veías que todas las de 40 pulgadas, fuera la marca que fuera, estaban por encima de los 10,000 pesos. Pero pues ya en enero sí fue una buena oferta. Sí, definitivamente. Bueno, no sé si tengan algo más que comentar, porque ya siento que ya nos pasamos incluso del tiempo permitido. Sí, por un poquito, pero pues igual planeen sus compras, no gasten más de lo que no tienen. Básicamente no gasten lo que no tienen en cosas que no necesitan. Exactamente, digo, yo sé que pues muchos de los que nos están escuchando a lo mejor no tienen una familia que mantener, a lo mejor nomás dicen, ay sí, el comentario es muy a la ligera, pero digo, la experiencia a veces lo dice todo, ¿no? Si tienen familia y todo eso, pues mejor pues piénsenlo bien, ¿no? O sea, piensen bien sus gastos. Sabemos que el Buen Fin es una buena oportunidad para hacer compras, para aprovechar descuentos, pero también recuerden que también a veces la mejor economía es la que saben manejar mejor el dinero, ¿no? Así es. Bueno, ya con esto pues ya cerramos el programa, pero pues ahora sí que pues antes de despedirnos y antes de poner la última canción de la noche, pues vamos a empezar a despedirnos. Primero que nada, Crush Dan, aparte de despedirte, dinos qué has jugado últimamente y pues algún comentario más sobre esto. Pues ya retomé, como había perdido mi Pokémon Alfa Zafiro, ya conseguí hace tiempo mi Omega Rubí. Obviamente he estado jugando Smash. Por ahí tengo mi canal de YouTube, donde de vez en cuando subo algo. Tengo algunos videos medio feos, pero ahí decentes de cómo juego más o menos, algunas cositas. Y pues me pueden contactar así por Twitter, como está mi nombre, CrushDan, Crush-Dan, y CrushDan por Facebook, y CrushDan por YouTube, y CrushDan por toda la red. Bueno, y también aquí tenemos al buen amigo Marco, que pues también aquí se despide, y también dinos qué has estado jugando últimamente. Bueno, últimamente ya le pudimos poner las manos otra vez y retomar el Batman Arkham, y pues ya pudimos también estrenar el Halo 5, pues ya si tienen chance pues estaremos viéndonos en línea para unas buenas retas. El Game Tar que uso es el Submarco nada más, pues igual ahí andamos en contacto. Gracias por habernos acompañado en este lonchecito, en este chocolonchecito sin choco. Igual saludos al Choco, que ya esperemos se reponga pronto y que ya deje de comer ruedas dentadas. Y sí, también, o de paso que también investigue quién le puso ruedas dentadas a su heladito. Bueno, pues ahora sí que, pues bueno, antes de, bueno, ¿qué he estado jugando yo últimamente? Pues digo, pues, sí he estado jugando Lego Dimensions, pues para probar esa parte que les decía del Rent-A-Hero. También he estado jugando Smash, digo, aunque esto lo he estado haciendo en el cuarto de recreo de mi oficina para poder hacer un torneo de Smash, porque seguramente si lo hago ahorita se van a quejar de que no he desbloqueado todos los personajes. Ahí me tienes peleándome con Mr. Game & Watch, que no lo he podido vencer. Pero bueno, y es apenas el segundo, qué sufrimiento, pero bueno, así es la vida del Smash. Y pues también ahí estoy esperando a que ya llegue mi Rocksmith, lo acabo de encargar, pues para poder usar mi bajo felizmente y poder empezar a presumir que sé tocar algunas rolas, aunque ya me sé algunos riffs. Entonces, pues básicamente en esos tres juegos me he estado centrando últimamente. Y pues bueno, vamos a despedir a la gente del chat. Yo sé que Díaz Dinero estuvo preguntando que por qué mejor no endeudarnos por 2 o 3 años y pues, a lo mejor el mundo se acaba mañana o se acaba o te mueres el día de mañana. Pues sí, pero pues te ahorras una lana, pero el banco pierde, pero tú también pierdes, ¿no? Pues ¿de qué te sirve ahorrar tanto dinero ya muerto? Bueno, no sé quiénes estén en el Mixter Crush. Ay, nomás quedó ahí sobreviviendo 3 desconocidos y Vladimir, que sigue vivo, que nos estuvo todo el programa. La neta se rifó. Y pues muchas gracias por escucharnos a todos. Así es. Y bueno, pues ahora sí que pues ya nomás me queda recordarles que tenemos el próximo lunes, creo que sí va a haber flashback aquí con Kike, con Sorcerer. Y pues sí, ahí para que ustedes estén listos de escuchar los recuerdos de los juegos de generaciones pasadas. El martes tenemos Cinemás, digo, ayer tuvimos un Cinemás dedicado completamente a la gente 007 de la era de Daniel Craig. Y la próxima semana, pues ahí vamos a tener algunas películas bastante interesantes como El Principito y la de los zombies contra los scouts, que no voy a decir el título porque no quiero que me censuren las groserías. Y pues ahora sí que pues estén al pendientes de la próxima edición del Lonche, que seguramente saldrá el próximo domingo, ahí de la mano de Crush, de Cristian y de Omar, para que ustedes ahí escuchen lo más reciente de ahora sí del Lonche Geek. Bueno, les recordamos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es RCD.tv y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. También si no pudieron escuchar este podcast completo, pues ahora sí en vivo, pues lo pueden descargar en nuestro canal de iTunes, que es RCDMX. Y si ustedes están escuchándolo en el recalentado y nos quieren escuchar en vivo y comentarlo, pueden escucharlo a través de RCDMX.reviews/live o en Mixler en nuestro canal de RCDMX. Vamos a dejarles la última canción. Yo creo que es una buena. Esperemos que les guste esta canción, porque bueno, la pidió Dr. Gamer. No. Ya la cambié. ¿Ya la cambiaste? Sí, bueno. Es de un anime que está actualmente en emisión, según la temporada, Noragami Aragoto, y se llama Kurete Hey Kids. Muy bien, sí, porque la canción que estaba pidiendo Dr. Gamer sí era para esto ya autobuses, ¿no? Entonces, si les dejamos esta canción y pues ahora sí que ya con esto, pues ya nos despedimos por completo y solamente queda decirles, bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y pues les deseamos que se la pasen muy chido en este Buen Fin, feliz puente y disfruten de los videojuegos que vayan a comprar, si es que vayan a comprar alguno, ¿no? Pero, y nos vemos en línea, si se arma la reta. Si se arma la reta. Pueden buscarme en cualquier medio de red social, @Trapsam. Hasta luego. Sayonara. Mata. Arigato. I might die, won't know me. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.